sabe la noche, sabe el sueño, saben cómo tú eres. Miente la vida, miente la radio, miente el tiempo, dicen que no me quieres. Mientras digan tus ojos que me desean y me pidan tus labios que yo te crea, pueden decir lo que quieran, creo en ti. Tú me sientes, tú te arrepientes, no me engañas, no eres una mentira. Tú me dices, tú te deslices, tú te arriesgas, yo me juego la vida. Aunque digan los astros que no eres buena, diga la bruja que no vales la pena, siempre me salen dos cartas, tú y yo. Te deseo, te deseo, porque tú eres un mundo aparte. Te deseo, te deseo, yo te quiero por amor al arte. Te deseo, porque todo lo que deseo está en ti. Yo te deseo. Eres difícil, eres débil, fría como el dinero. Sabe el viento, sabe la noche, sabe el sueño, saben que te deseo. Aunque diga mi horóscopo lo que diga, desconfíe de ti, tu mejor amiga. Siempre me salen dos cartas, tú.